La verdad que a todos nos ha dejado un tanto pasmado lo que hoy se dio a conocer en varios medios de comunicación. Una docente asegura que la despidieron por estar a favor de la ley de medios. Dictaba un taller de comunicación en el centro educativo Padre Claret. Relató que la representante legal de ese establecimiento le dijo que sus ideas políticas no se adecuaban con el perfil del colegio. Estamos en comunicación con la protagonista de este hecho, quien ha sido la víctima de este despido, Mariana Valle, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos por brindarnos estos minutos para dialogar con Radio Inédita. Mariana, buenos días. Hola. Marina, perdón. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, quisiéramos, en primer término, si nos podés relatar cómo han sucedido estos hechos. Bueno, a mí me llegó un telegrama de despido con fecha del día 8 de mayo. Me llegó un día antes de que yo fuera a trabajar. Yo voy los días martes al colegio. Tengo horas titulares de una materia que se llama Taller de Comunicación Social o Medio de Comunicación. Me llegó el telegrama de despido sin causa. Dice, en el día de la fecha prescindimos su servicio. Nada más. Cuando yo, a mí me temblaban las manos cuando lo leí, llamé al colegio, la directora se negó a hablar conmigo. No me lo dijo así explícitamente que se negaba, pero yo pedí hablar con ella en tres ocasiones. La portera siempre me decía que yo estaba con unos padres, que no me podía atender. Yo en un momento le dije a la portera, usted me está mintiendo, yo me doy cuenta, yo no soy tonta, esta mujer no me quiere atender. Y la portera como se descolocó y dijo, sí, yo no sé, no, llámala después, bueno. El tema es que con la única que pude hablar fue con la representante legal, yo le pedí explicaciones y ella me dijo que me despedían porque mis opiniones políticas no se adecuaban al perfil de la empresa. ¿Y cuál sería ese perfil, Marina? ¿Cómo? ¿Te manifestó cuál sería ese perfil o cuál serían en todo caso tus ideas políticas que no se adecuarían a ese perfil? No me lo, me lo dio con entender como que era una obviedad. Ella me dijo, tus ideas políticas no se ajustan, como si fuera una obviedad. Entonces cuando yo me indigné y le empecé a preguntar más cosas, ella, trató de pedir el tema, me dijo, yo le digo, usted no tiene opiniones políticas, señora, le digo, usted es un extraterrestre, porque yo creo que todos los somos animales políticos, todos tenemos opiniones políticas, incluso el hecho de no querer decir nuestras opiniones políticas es una opinión política, paradójicamente. Uh-huh. Y ella me dijo, sí, pero yo no las ando publicando por ahí. En realidad esta última frase se debe a que, en una clase a mis alumnos le estaba explicando la disputa entre el gobierno y Clarín y cité un artículo de unos colegas de CONICET que explican, están haciendo su tesis y doctorado sobre esto, y explican de dónde viene el conflicto. Y me pareció bueno llevarle ese artículo porque es sumamente crítico de los dos, entre comillas, bandos o de las dos posturas. Pues son chicos que tienen una línea diferente de pensamiento, diferente de los dos. Así que son sumamente críticos de las dos posturas. Pero cuando yo a mis alumnos le estaba explicando esto, una chica levantó la mano y me preguntó, profe, ¿usted qué piensa? Y yo, tomé un democracia y le dije, yo en línea general estoy a favor, más de lo que dice el gobierno, porque por esto y por lo otro, y bueno, a partir de eso que sucedió, una alumna, que no voy a decir el nombre, que yo me imagino que debe ser esta misma chica que me preguntó eso, que desde siempre se mostró enojada conmigo porque yo hablaba de la pobreza, y la chica me decía que yo no hablara de los negros en el colegio católico, bueno. Alguien ingresó a mi muro de Facebook por medio de un perfil falso, después me di cuenta yo, y transmitió esas ideas políticas a mí y al resto de los alumnos. Sí. Marina, buen día, Emilce te saluda. Hola. Cuando a vos te tomaron en esta escuela, o sea, cuando accediste a las horas, ¿te hicieron una especie de entrevista? ¿Te preguntaron alguna cuestión que tenga que ver con tus antecedentes? ¿Algo que haya podido previamente la escuela conocer sobre tu persona, por ejemplo, sobre tu ideología o tu pensamiento, y que después de esta situación, digamos, la escuela se dé por como desconocida de esa situación? No, ellos me preguntaron, la directora que me entrevistó me preguntó si yo era católica, yo le dije que sí, profeso sí, el catolicismo, de hecho por una ONG católica que la dirige el padre Rossi acá en Córdoba, trabajó muchos años y bueno, se llama Manos Abiertas, y me dijo cuál sería el eje de que yo le querría dar a la materia, yo le dije que la discriminación, porque bien, mi tesis de doctorado se relaciona con la discriminación, específicamente la discriminación a la gente por por razones sociales, físicas, psíquicas. Bueno, dijo que le parecía perfecto, que era muy importante que yo hablara de la discriminación, porque los adolescentes necesitan que la gente le hable estas cosas. Bueno, sí, y bueno. No, jamás me preguntó ella qué pensaba yo, cuál era mi opinión política. ¿Y te has podido reunir con autoridades, por ejemplo, sindicales o del Ministerio de Educación, alguien que te diga cuáles son los pasos a seguir o qué es lo que se puede hacer en este tipo de instancias? Porque yo te escuché ayer en una entrevista que te realizaron en los SRT y me parece que quedaba muy claro, y después bueno lo escuché a Oscar Rubal, que planteaba que en definitiva nada de lo que vos has hecho dentro del aula estaría posibilitando que las autoridades de la institución hayan llevado adelante este tipo de medidas. Sí. No, para nada, por eso yo no tengo miedo y por eso hablo. Sí, lo único que pasó fue que, bueno, un chico ingresó, un chico, chica, no sé quién, ingresó a mis muros de Facebook, vio mis comentarios, entonces una alumna, esto me lo expresó un chico, me dijo, mire profe, una alumna nos juntó todo, nos dijo que nos portamos mal para que usted se sienta mal, porque usted nos quiere transmitir ideas políticas, porque usted nos quiere discriminar. Ay, no, le digo, yo chico, nada que ver. Bueno, yo voy a explicar esto. Así que interrumpí la clase y le digo y les dije que yo soy muy apasionada políticamente y hasta a veces digo cosas con humor, a veces hago chistes relacionados con política, pero que yo abro el diálogo a todos los chicos, a todas las personas que piensan diferente. O sea, dentro de mi propia familia hay gente que piensa diferente a mí y bueno, vivimos juntos. Mis amigos también, muchos de ellos piensan diferente y yo convivo con ellos normalmente. En realidad después de que al parecer esta chica ingresó a mi muro de Facebook, llamó a los amigos de los compañeros y organizó como una como una afrenta así hacia mí. Se portaron muy mal los chicos, me golpeaban los bancos, me escribían acá en el pizarrón, o me escribían Cristina. Yo le estaba explicando unas nociones básicas del materialismo histórico y los chicos uno de los chicos se enojó, me dijo esto parece una clase de la Cámpora, así que tuve que terminado el tema ese, que los chicos nunca pudieron entender qué es el materialismo histórico, pues yo pasé a otro tema. Es como que los chicos se pensaron que a raíz de mi opinión política todo lo que yo le dijera iba a ser una tendencia a que ellos votaran, qué sé yo, a tal o cual persona. Es como si yo le hubiera dicho que era homosexual y a partir de ahí todo lo que yo dijera iba a ser una tendencia para que ellos fueran homosexuales igual que yo. Una analogía así para que se entienda. Sí, Marina, buenos días. Agustina te habla. ¿Cómo estás? Hola. Se te siente bastante desalentada, bastante triste, y seguramente no es para menos, pero la pregunta es, a nivel profesional, ¿qué interpretación o qué lectura desde tu profesión como docente vos haces de esto, más allá de que en el caso vos seas la protagonista? Indudablemente acá intervinieron los adultos, porque esto fue, bueno, una cosa que pasó entre mis alumnos y yo me tomé el tiempo de explicarle, de decirle, chicos, no es así, yo no discrimino a nadie que piense distinto a mí, debatamos. Además, el tema de la ley de medios que yo abordé duró 15 minutos sobre clases de más de 2 horas y jamás volví a referirme a la ley de medios, ni siquiera a la Argentina. Estábamos viendo, la última clase estuvimos viendo unos temas de los Beatles, yo le estaba explicando el concepto de contracultura. Y bueno, esto indudablemente los adultos intervinieron, yo creo que algún padre se ha quejado, de hecho un periodista de Canal 3 me dijo que tal vez los padres se enojaron porque yo les quería crear le quería bajar una línea política. En definitiva los adultos intervinieron, pero para mal. Haciendo con una docente como yo, que amo mi profesión, que iba a trabajar por 390 pesos que me pagaron, me pagaban por mes, o sea que prácticamente lo hacía por amor al arte. Y bueno, ellos intervinieron y no sé, me parece que la víctima no soy solo yo, los chicos también, se quedaron sin profesor y no saben por qué. No sé qué idea quieren promover estas autoridades del colegio en estos chicos. No sé qué. Me parece sumamente triste para mí y para ellos también es triste. Marina, te hago una última pregunta. Un oyente nos consulta si el colegio era un colegio privado completamente o si era un colegio subvencionado por el Estado. Yo tengo entendido que todos los colegios tienen una subvención del Estado. Y tengo entendido, no estoy segura, que estos colegios, me dijo un amigo, no sé si es cierto, que los colegios del Cerro tienen una subvención mayor del Estado provincial. Nada más. Pero sí, todos los colegios, según tengo entendido, todos los colegios privados tienen subvención del Estado. Marina, te agradecemos muchísimo la posibilidad del diálogo y, bueno, nuestro medio de comunicación a tu disposición, ¿no?, para poder seguir profundizando un poco en esto que ocurre y en lo que pueda llegar a pasar. Bueno, listo. De nada, entonces. Que estés muy bien. Gracias. Nodos, trabajamos la comunicación, siempre en servicio del bien común. Cooperativa de Trabajo, en Cosquín, San Martín 929, Valle de Punilla.